En el marco del 60 aniversario de la declaración de la Carta de los Derechos de las Mujeres y de los Hombres, los callejeros nos dimos a la tarea de darnos un tour por las organizaciones civiles, por algunas de las organizaciones civiles en nuestra ciudad de Querétaro, que tocan, trabajan estos temas y que trabajan estos temas y que... y que a través de diferentes proyectos hacen promoción y difusión a este tema tan importante que de repente pareciera que lo dejamos olvidado porque finalmente lo vivimos en el día a día. La emisión callejera del día de hoy estuvo dedicada a los derechos humanos, a los derechos sexuales y reproductivos de las y los jóvenes, a los derechos humanos de las personas con discapacidad y al derecho de acceso a la información. ¿Cómo estamos en Querétaro? ¿Qué es lo que nos falta? Y bueno, como jóvenes, ¿qué es lo que nos toca por hacer? Sí, pues creo que de todas maneras en muchos de los espacios en los cuales nosotros nos desarrollamos, ciertamente injusticias suceden, atropellos en contra de nosotros o de nuestros amigos y familiares suceden en el día a día en esta urbe. Y de alguna manera el hecho de que nosotros podamos platicar en un espacio como este, en un espacio radiofónico en donde las maravillas tecnológicas nos llevan a muchísimos lados y a muchísimos rincones, pues tienen de alguna manera la esperanza de sí remover un poquito la conciencia y remover un poquito, ¿por qué no?, el polvo de la pasividad que tenemos por ahí y echarle un poco de más coco, echarle un poco de más ganas e informarnos y reconocer que tantos atropellos, que muchas de las violaciones que suceden, que nos suceden, pueden ser evitadas o, si no es que pueden ser evitadas, también pueden ser demandadas en un espejo amplio de libertad, de justicia, de equidad y de respeto. Entonces, pues callejeros y callejeras, más o menos la situación está así: más libertad para los jóvenes, mayor acceso a la información, porque la información siempre nos dará poder de decisión y toma, poder para la toma de decisiones, así como también mayor sensibilidad para con la gente que no se desarrolla de la misma manera que nosotros lo hacemos. Exactamente, y hagamos conciencia en la manera en que qué tanto sabemos de nuestros derechos, a qué tanto podemos tener acceso, a qué también la parte de las obligaciones que tampoco hay que dejar al descuido, ¿no? Porque bien se dice que si tenemos derechos también tenemos las obligaciones y también tenemos que cumplir y hacernos responsables de las decisiones que tomemos en el día a día. Me gustaría recuperar un poco, como decía Raúl de Red Jóvenes o también Ana Yolanda de Libre Acceso, el hecho de que tengamos obligaciones no quiere decir que solo por tener derechos nos toca hacer cosas diferentes, simplemente tenemos la obligación de saber y de hacer cumplir para otros lo que a nosotros nos gusta que nos hagan cumplir. Entonces, pues digo, eso también creo que abre un abanico para saber que la cosa tampoco es realmente algo muy complicado, ni un rollo académico, así como que me tengo que echar un superestudio de derechos humanos, ¿no? Así es. Informémonos, pues, conozcamos, exijamos y finalmente hay que cumplir. De acuerdo totalmente, Jenny. Recuerden, callejeros y callejeras, que también hubo datos muy, muy buenos en este programa, en el sentido en el que hay gente como ustedes y como nosotros, ciudadanos organizados que están dentro de organizaciones de la sociedad civil, que también están atendiendo y pegándole bastante duro a esta chamba de los derechos humanos. Si ustedes están interesados en hacer parte, ya sea de manera profesional o incluso desde un voluntariado en alguna de estas organizaciones civiles, Red Jóvenes, Libre Acceso o Localis, pues pueden contactarnos en los medios ya establecidos para este encuentro. 01800-716-2330, la alada sin costo. 238-51-11, la línea local. O también ustedes saben que no solo en la emisión de el 100.3 FM, sino también a lo largo de toda la semana, las voces de la urbe están totalmente dispuestas a encontrarse en alacalleradio@hotmail.com. Agradecemos al equipo de callejeros que hacen posible la producción de este programa: Ana Laura, Anaís, Pats y Diego Rivera. Y nosotros, sus anfitriones de cada semana, Álvaro Guevara, Jennifer Margain, les agradecemos su presencia en cada emisión. Que tengan excelente semana. Muchas gracias, Jenny. Y muchísimas gracias a toda la gente. Ah, no, eso ya lo dije. Gracias por su sintonía. Muchísimas gracias y nos sintonizamos el próximo sábado en punto de las 5 de la tarde a través de Radio Querétaro. 100.3, la onda de la cultura. No, no digas esa guacala. Guacala, rasta y borrales esa mamada. ¡Adiós!